Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes, y a continuación vamos a escuchar un audio de la conferencia de prensa que llevó a cabo el colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre de Amatlán de los Reyes sobre el asesinato de Noé Vázquez, que bueno, como ustedes sabrán y como hemos comentado, es un activista que pertenecía a este colectivo y que fue asesinado durante el 10º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER. Lo que voy a decir a continuación es algo que no viene en el audio porque solo estamos incluyendo el comunicado, digamos, oficial, pero pues una de las compañeras que estaba sobre la mesa platicaba sobre cuál era el vínculo que tenía Noé con el colectivo Defensa Verde, y ella decía muy claramente: Noé era una persona que amaba la vida y su afinidad con el colectivo era justamente la defensa de la vida, de su entorno, de su comunidad, de su río, de la naturaleza que los rodeaba. Noé era pintor, era artista, era artesano, hacía collares, pintaba. De hecho, en la conferencia de prensa tuvimos la grata oportunidad de tener 3 de sus cuadros. Esperamos que podamos contar con la presencia, además de su trabajo, próximamente. Y bueno, pues solamente en este tono, pues recordar a Noé como una persona que amaba la vida, que la defendía y que, bueno, pues se relacionaba con esta defensa desde su creatividad y desde su potencial. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar este audio de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez este pasado lunes 12 de agosto, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. El colectivo de Defensa Verde Naturaleza para Siempre hace un evento llamado a las autoridades correspondientes a que se investiguen los hechos en los que perdió la vida nuestro compañero Noé Vázquez. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los distintos niveles y órdenes de gobierno para evitar que se repitan actos tan terribles y lamentables como el ocurrido a nuestro hermano Noé. A la sociedad civil le invitamos a apoyarnos en este difícil momento, difundiendo la frase "todos somos Amatlán, todos somos Defensa Verde", como una forma de solidaridad. De la misma forma, queremos llamar la atención para que, en el contexto de inseguridad general que se vive en la región centro del estado de Veracruz, las autoridades cumplan con su deber y atiendan las amenazas e intimidaciones que hemos recibido de forma directa en el contexto de nuestras acciones de resistencia. Ratificamos nuestro rechazo definitivo a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, por lo que exigimos que las autoridades federales y estatales, de acuerdo a sus responsabilidades y atribuciones, cancelen este proyecto. Desde hace 2 años, la empresa que promueve la instalación del proyecto hidroeléctrico El Naranjal ha realizado acciones que vulneran los derechos de las comunidades, de los propietarios y ejidatarios de 5 municipios de la región, con el objetivo de comprar sus tierras sin mediar información veraz alguna ni consultas públicas. Para ello, han hecho uso de la coacción, el chantaje, la información engañosa y la intimidación hacia la población en general, creando un clima de tensión en la región. Es importante destacar que ante esas acciones el Estado ha sido omiso en su acción, lo que resulta también violatoria a los derechos humanos. El colectivo, por su parte, ha intentado siempre el diálogo y la interacción propositiva con las autoridades estatales, municipales y comunitarias. Desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos humanos y la dignidad de nuestra lucha, es esta la manera en la que hemos querido hacer valer nuestra palabra. Las estrategias de lucha desarrolladas por el colectivo se amparan en los derechos que marca nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT. Previo al asesinato de nuestro hermano Noé Vázquez Ortiz, algunos miembros del colectivo habíamos percibido y vivido ya un clima cada vez mayor de tensión e inseguridad, presente en torno a las acciones de lucha que realizamos por la defensa de nuestro territorio. El antecedente más fuerte de acoso e intimidación sufrido por los miembros del colectivo ocurrió el 22 de julio del año 2011. En esa fecha, integrantes del colectivo, acompañados de personal de la Presidencia Municipal de Cuchapa, acudimos a un sitio llamado El Sótano, perteneciente a la comunidad Barrio de Guadalupe, para cancelar los trabajos de exploración de suelos que la empresa realizaba sin los permisos correspondientes. Mientras se realizaban estas actividades, en la zona se detonaron una serie de disparos al aire y se encontraron más de 60 castillos. Ese mismo día se hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Pero lo más fuerte y doloroso que hemos vivido como colectivo es sin duda la muerte de nuestro hermano Noé, ocurrida el día en que iniciaba el 10º encuentro MAPDER en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz. La muerte de Noé nos duele profundamente porque fue un ser humano maravilloso, pleno de sueños y proyectos, que vivió una vida intensa luchando por cumplirlos día a día. Como colectivo, nos duele su muerte porque fue un compañero solidario, dispuesto a apoyar con lo que él mejor sabía hacer, como lo demuestra el entusiasmo con el que se encontraba preparando el ritual de bienvenida al encuentro MAPDER. Como colectivo, nos duele profundamente la muerte de Noé, porque el sentido de nuestra lucha es luchar por la vida. Por lo anteriormente expresado, exigimos a las autoridades correspondientes una investigación transparente, rigurosa y exhaustiva que permita justicia para la esposa, madre y familia de Noé, cuya vida no podrá ser igual nunca más luego de este terrible acontecimiento. Las autoridades encargadas de impartir justicia deben mostrar la vigencia de nuestras leyes y no abrir el mínimo espacio a la impunidad ante actos tan terribles y lamentables. Consideramos que tener un proceso de justicia transparente y cuidadoso en el caso de la muerte de Noé favorecerá para nosotros el poder continuar nuestra digna lucha en un contexto de menor vulnerabilidad, porque vivimos un clima palpable de inseguridad. Ahora, los integrantes del colectivo vivimos una situación de mayor indefensión, por lo que resulta necesario tomar medidas de seguridad provenientes de las instituciones responsables, tanto del gobierno estatal y federal, a fin de garantizar a la familia de Noé y a todos los miembros del colectivo su integridad y la de nuestros familiares. En este sentido, hablamos de diversos compañeros asentados no solo en la cabecera municipal, ni las personas más visibles, sino de todos los compañeros que apoyan al colectivo desde las comunidades y en otros municipios aledaños y que viven este clima de tensión e inseguridad. Para el colectivo, este acto de violencia ocurrido en torno a la organización anfitriona del 10º aniversario del MAPDER representa un mensaje de intimidación. Sin embargo, tanto las comunidades amatecas como de los otros municipios que serán afectados con el proyecto de la hidroeléctrica en Naranjal, hemos mostrado ya un claro rechazo a su instalación a lo largo de este proceso de lucha que se ha sostenido ya por más de 2 años. Esto se muestra en todas las acciones que como colectivo hemos realizado desde que nos enteramos de la existencia de este proyecto. Algunas pruebas son las actas de asamblea que los ejidos han hecho negándose a la venta de tierras y las más de 14.000 firmas que como colectivo enviamos al gobernador del estado de Veracruz rechazando este proyecto. Como adjunto a este comunicado, agregamos un dictamen que en torno al caso realizó el Tribunal Permanente de los Pueblos en una de sus preaudiencias. No, no voy a llorar.